Diabetes, principal problema de salud pública en México. Aunque ha avanzado en la atención a la salud, aún falta mucho por hacer, en particular en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, que son de las principales causas de muerte en el país, sostuvo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles. Al impartir una conferencia magistral como parte de los seminarios de salud pública que se realizan en la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios, el rector hizo un análisis histórico y actual de la situación de salud en México y el mundo. Remarcó que preservarla no depende solo del factor biológico y médico, sino que se deben sumar variantes sociales determinantes como la geografía y la desigualdad, entre otros. En este contexto, alertó sobre las consecuencias del que calificó como el principal problema de salud en México, la diabetes mellitus. Muy probablemente este año vamos a tener cerca de 90.000 defunciones ligadas a este mal. Ya hoy, una de cada 7 muertes en México se debe a diabetes y nuestros programas son abundantemente ineficientes. Esta enfermedad, agregó, genera situaciones como la insuficiencia renal, la amputación, la causa número uno de la amputación no traumáticas en la diabetes, la ceguera y la hipertensión, entre otras. Ante estudiantes y profesores de la facultad, Narro Robles destacó que aunque en México ha habido avances trascendentes en la reducción de mortalidad infantil, aún es motivo de preocupación que la tasa nacional sea más alta que en naciones como Cuba, Chile o Costa Rica, y esté lejos de Suecia o Noruega, pues es 5 veces mayor. Esto porque hay 13 menores muertos por cada 100 nacimientos. Durante su ponencia, el rector presentó las cifras más recientes, 2011, sobre las principales causas de muerte a escala mundial y en México. En el primer caso, los motivos más comunes de defunciones son enfermedades del corazón, cardiovasculares, infecciones respiratorias bajas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades diarreicas, sida, cáncer de pulmón, diabetes y accidentes de tránsito. En tanto, en el ámbito nacional, las 5 principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado. Consideró que el sistema de salud nacional debe atender la nueva realidad demográfica y crear estrategias para disminuir algunos de los principales problemas en el rubro. Impulsar un programa riguroso en contra de enfermedades crónicas y uno de salud reproductiva, así como reformular el sistema de salud. Como vamos, ya no hay mucho que dar. Se requiere hacer un gran esfuerzo en este sentido, y en todas estas tareas hay un espacio para la atención primaria a la salud. Resaltó que la salud es uno de los derechos sociales más valiosos, por lo que exhortó a los jóvenes estudiantes de medicina a interesarse en los temas de salud colectiva comunitaria.